Dos ojitos me andan buscando en el mar de la soledad. Dos estrellas del cielo en la noche más larga. Divisamos cada momento, transpiramos cada canción. Desatamos los juramentos en el valle de la emoción. Uy. Rock and roll, años de Ouija, rock and roll. Llega el día en que algunos llegan, llega un día y otros se van. Todo cambia sobre el paisaje de la tarde y su soledad. Libertad para los que caen hasta el fondo de la ilusión. Libertad a la cofradía de una nueva vida. Ouija, rock and roll, años de Ouija, rock and roll. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Dos ojitos que andan buscando en el mar de la soledad. Dos estrellas del cielo en la noche más larga. Rock and roll, años de Ouija, rock and roll. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Y mi corazón está amaneciendo sobre la arena caliente. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Así es como arde el fuego. Muchas gracias.